y lo sé. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la tarde con 10 minutos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Y el día de hoy estamos a 31 de julio. Estamos a punto de terminar el mes. Y estamos sin el lobo. Sin el lobo otra vez. Saludos a Lobito, que anda por allá en Bolivia. Esperemos. O quién sabe. ¿Quién sabe dónde anda ahorita? Secuestrado a Colombia. Bueno, saludos al Lobito. Estamos empezando, como decía, el programa una hora antes. Y bueno, despidiendo mes. Y claro, ya listos para el tema, ¿no? Más que listos. Dejado en visto. Dejado en visto, y es que a quien no le encanta esa situación, ¿no? O sea, bueno, para los que no entienden, es esta situación donde apareces que ya viene el mensaje, pero que no te lo regresen, no te dan una contestación. Y pues generalmente eso es en varias cosas en la vida, no nada más en la internet, cuando estás esperando un mensaje de alguien que, pues, con quien hayas quedado, ¿no? Sí, de hecho, pues ahora lo conocemos como el ghosteo, ¿no? Que te hacen. Sí, mucha gente te lo aplica en todo tipo de situaciones. Pero siempre ha existido, ¿no? Siempre ha existido. Pero no tenía el nombre. Generalmente las únicas que pueden hacer eso y se pueden salir con la suya eran mujeres muy bonitas. Que te dejaban así como que hombres galanes, ¿no? Como que les decías algo y no te contestaban y estaba bien porque pensaban que, ah, pues yo no tengo por qué contestarte. No sé, así, ese es el vibe que me da una persona haciendo un ghosteo antes de que existiera en las redes o en el celular. ¿No? Sí. O sea, por ejemplo, los emails que nunca te regresan, todavía esos puedes decir, bueno, se perdieron, no los leyeron, algo. Por ejemplo, yo escuché no me acuerdo de qué podcast. Ajá. Pero creo que fue de Envinadas, en uno de sus episodios, que decía que cuando ellos pedían trabajo, ¿no? Que la mayoría de productores o donde iban a hacer sus castings. Directores. Ajá. Que ni siquiera les contestaban, ah, pues gracias por esto, o no vas a estar, ajá, nada. Y usualmente cuando tú aplicas para cualquier otro trabajo, sí te dicen, ¿no? Te dicen, ah, muchas gracias, pero vamos a seguir. Sí, aquí como que la única forma de que te fue bien fue que te llamen para decirte tienes el trabajo, ¿no? Uh-huh. Supongo que es lo que están diciendo. Pero pues eso ahora ya pasa muy regularmente, o sea, ya no es cuestión de que nada más las actrices o actores, ¿no? Sí, y bueno, lo más curioso es que apenas yo creo que escuché esto del ghosteo hace un par de años, ¿no? Que ya le pusieron nombre, dos o tres años, no recuerdo, pero es reciente. Y viene del inglés de ghosting, o sea, que es cuando una persona, o sea, corta toda se comunicación. Como un fantasma. Sin explicación alguna, exactamente. Ghost viene del fantasmín, ¿no? Y puede ocurrir, como tú dices, en todas las áreas, ¿no? En relaciones amorosas, en amistades, o incluso también en entornos laborales, en las redes sociales o en las aplicaciones de mensajes. De hecho, ya se dice, me dejaste en visto, ¿no? O hay canciones de que ya le pusieron esto, ni me pelaste y me dejaste en visto. Pues la de la... ¿Cómo se llamaba esta? La que le da la... ¿Cuál? Le da el bajón emocional y se pone a bailar y le pone la canción. Ah, de la Tusa. La Tusa. Que le está llame, llame, nada que le contesta, ¿no? Pues ya la ghostearon a esta chava, ¿no? O sea, me imagino que es la historia de la peli, de la canción que... ¿Tú lees lo que dice la canción? Puede ser, no, o sea, no recuerdo. Tú no la has puesto, pero si le pones atención a la canción es lo que dice. Pero o sea, que ella está bailando, y mientras baile, no le preocupa nada más. Hasta que se acuerda. Hasta que se acuerda y ya empieza a llamarle. Okay. Y bueno, además es pura guasa, como dirían allá. Hace mucho que no escuchaba esa palabra. Uh-huh. Es sonora, ¿no? Es sonora. ¿Y por qué la dices tú? Mucha gente dice eso, también nosotros decimos. ¿Sí? Sí. Nada más que no es como ustedes la usan, pero me parece. ¿No? Pura WhatsApp para ti, ¿qué es? Como cotorreo. Pues sí, es eso. Pues sí. Y bueno, seguimos con el tema del día de hoy. A ver. Y para los que no saben qué es el ghosteo, un día van a saber. Bueno, están aplicando para trabajos que todo el mundo quiere ahorita en este momento. Y la gente que recibe estos correos o estos currículums reciben miles y miles de estas personas que están buscando trabajo y pues no le responden a la mayoría, ¿no? Hay un robot que te puede automatizar la respuesta, ¿no? Okay. Pero generalmente, o sea, que alguien te escriba para decirte, no, ¿sabes qué? Gracias, debimos... Vimos tu solicitud y no. Que se no tomen eres. Por lo menos unos minutos, ¿no? No, ya no sucede casi. Sí, por ¿no? eso, que se tomaran unos minutos para decir, agradecer. O sea, generalmente cuando lees uno de esos emails se nota que son robots los que. O sea, son. Pues respuestas son automáticas, ¿no? Sí, respuestas automáticas al proceso cuando no es el indicado para el trabajo. Y pues obviamente también eso pasa cuando estás en un trabajo y tu jefe de repente ya te considera que ya no estás siendo parte del grupo. Uh-huh. Y te deja de contestar, así de fácil. O sea, no está preocupado por una conducta de recursos humanos ni nada, entonces ya como que se lavó las manos hasta de contestarte, ¿no? Sí. Una educación básica, pero bueno, pues básico es el nombre de estos managers a veces. Pero también yo creo, ¿qué va a ser más doloroso? O sea, en el área laboral que te gusten, en el área personal que te gusten, bueno, emocional, en el lado si tienes enamorado, una pareja, o sea, ¿sí? Si tienes una pareja que realmente fue tu pareja, no estás saliendo, no estás conociendo, no. Uh-huh. Alguien que haya sido tu pareja y que hayan tenido momentos emocionales juntos. Ajá. Uh-huh. No de estos que los ghostean a los dos días, que nunca fueron realmente novios, sino yo digo de alguien que haya tenido, pues no sé, un mes de ser novios o de andar saliendo con alguien y de repente tux, se desaparecen y ya. Que eso lo hacen mucho ahora. Los que los chamacos ya, o sea, no tienen los huevitos como para contestar. No, deja tú, también mujeres en esas aplicaciones de citas, ahí es donde... Bueno, donde pero se vino realmente la dije, palabra ghosteo. Por eso dije, en esas aplicaciones realmente no son relaciones. Hasta que realmente se vuelven relaciones serias, es que yo consideraría que realmente hay un te dejaron en visto, ¿no? Y pues obviamente también ahora se da mucho con WhatsApp, que puedes ver exactamente cuando la otra persona recibe tus mensajes. Yeah. Y aparece como que ya, pues ya los vio, hasta los vio y no te contestó. Bueno, también ahora tiene una opción WhatsApp de que no aparece que lo vieron, aunque ya lo hayan visto. Sí, no, es que mucha gente no los conoce, las formas de hacer esto, entonces piensen, bueno. ¿Te han ghosteado últimamente? Pues sí. Bueno, te han dejado en visto, vamos a poner. Sí, sí, sí. ¿Y qué haces en ese momento? O bueno, ¿quieres compartir alguna experiencia de cómo le haces? ¿O cuál es la característica que, pues para que todos conozcamos, ¿no? De dejar en visto, o sea, ¿cuáles podrían ser? Tal vez están siendo ghosteados y ni saben. Para empezar, es la desaparición repentina, ¿no? Bueno, disculpen aquí la lobita que... Está lista para el micrófono. Cuidado, Foxy. Bueno, aquí está la lobita, ya está. Me quería atorar aquí por aquí, pero bueno. No, bueno. Le dejamos en vista. Desaparición repentina es cuando la persona deja de responder y no te dice ni siquiera, ahí te va, ¿no? No te da un previo aviso de que de lo que iba a pasar. Nada más se hubiera, se desaparece como si fuera un fantasma. Otra cosa es cuando hay, pues, tienes una relación y no hay cierre emocional, ¿no? O sea, uh-huh. que realmente estás dentro de una conversación final y de repente se acaba antes de que te quiten de la duda o que simplemente haya sabido qué fue lo que pasó o qué cosa te está diciendo, ¿no? Uh-huh. Obviamente, evitar el conflicto es parte de esto. Cuando la gente no puede hablarte directamente y decirte las cosas, pues ahora se le hace muy fácil ghostear. Okay. No sé en dónde vimos que el chavo decía que eso era normal, ¿no? Hasta que le dijeron, no es normal, güey. No es normal que estés haciendo eso. ¿Te acuerdas que estamos viendo así como que, bueno, todo el mundo lo hace? Pues sí, pero no es normal hacerlo. ¿En un programa? En un programa, en una serie que estamos viendo. Pero bueno, para los que lo han hecho, pues ten un poco de confianza en que puedes hablar directamente con la gente, decirle, no voy a estar contigo ya. Se acabó el problema. O tal vez estoy ocupado, estoy ocupada, cuando tenga tiempo te escribo, ¿no? Pero se ve todavía mucho más grosero no responder. Aunque como tú dices, o sea, esa es de la perspectiva de nosotros, de los que sí contestamos, ¿no? O de los que no ghosteamos. Quedamos la cara. Pero, bueno, quién sabe, a veces cuando te tocan con vendedores, eso que te están llame y llame, o... Uh-huh. O con gente que ya estás como que en un contacto y al final decides no y le dices que no, pero son insistentes de otra manera, pues terminas ghosteándolos, ¿no? Pues sí, o sea, hay muchas formas de ser así como que pasivo-agresivos, ¿no? Uh-huh. O sea, no te insulta, no dice nada, pero nada más el silencio. Es como que su forma de castigar a la otra gente. Ah, ¿verdad? A mí me da flojera eso. Yo creo que no saliste con chavas así. Que me dejaran de hablar. No, o sea, así, no tanto que te dejen de hablar, pero de repente, quedamos tal día de vernos, ¿no? Y de repente no se apareció, y de repente se aparece, y, oye, ¿por qué no has venido? Porque hice otras cosas. Sí, muy quitados de la pena. A mí me tocó. A mí lo que me tocó fue que me vendieran un boleto de concierto de Timbiriche. Y que al llegar ahí, la persona que me la vendió, que me vendió la idea de que yo iba a estar con ella. Por eso lo habías comprado. Sí, llegué y estaba con su novio y se estaba escondiendo aparte de, así como que para que no la viera. Y yo estaba enfrente, así como que, ¿qué haces? O sea, aunque te quieras esconder, te estoy viendo, ¿no? Tal vez se equivocó, tal vez te quería vender. No, se equivocó, ni madre. Tal vez necesitó vendértelo para Luis Miguel, el incondicional. Y dices, tú, el mismo de ayer. Que su chingada. Ahí mismo la mandé a volar, pues digo, ahí más ya para tus no moños, le volví a hablar. Para tus moños, Marta. Hasta te puedo imaginar, no sé qué edad tenías, pero hasta podrías haber sacado una chava delante de ella, ¿no? ¿No? Sí. ¿No lo hiciste? Nada más recuerdo que después de eso, en una fiesta, jugué la semana inglesa con ella y me tocaban varios besos de ella y me los dio y ya. Eso fue lo último. O sea, te las cobras. No, pero me los dio ella, no porque yo se los haya pedido. Ni bueno, nada, la semana ¿no? inglesa es la que te volteas la cabeza. Ajá, y si sí. le atinan es un beso y sin una cachetada, ¿no? Ajá. Y no me dio cachetadas, no recuerdo que me haya dado cachetadas, igual sí, no sé. Pero eres el eso es lo que recuerdo, la última interacción con ella. aunque conocía a los hijos de una amiga de mi mamá, realmente así como que me quedé, esta chava, qué pedo, o sea, ni que fuera la única vieja que existe en el mundo para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues uno aprende así como que, bueno, o sea, ni bronca, ¿no? O sea, uno toma la iniciativa de tratar de salir con una chava guapa y así a veces pasa. Pues sí, pues sí. Puede suceder. ¿Qué más? Entonces puede ser pasivo-agresivo y que también se dan más en las relaciones digitales, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el impacto emocional en quien lo sufre. ¿Cuál es el impacto que has tenido tú de una situación así? Yo me molesté cuando pasó eso, o que llamaba, en ese momento era llamadas por teléfono, porque este chavo ni siquiera, o sea, tenía Messenger en ese momento, ¿no? O sea, te dejó en visto, pero no, totalmente. No me dejó en visto. No me dejó en visto. Pues se fue a otro lugar, ¿no? Pero ahí ya habíamos terminado. Yo estoy diciendo cuando andaba con él. O sea, era así como que primero súper interesado, que le gustaba en hace años y que yo me puse de novia así nada más porque estaban friegue y friegue, de que dile que sí, y después así yo sentí, bueno, le hice el favor, ¿no?, de ser su novia, porque yo decía, voy a ser su novia una semana y a la semana lo voy a terminar, ¿no? Y entonces así como que le fui dando yo oportunidad y de repente pues, sale con eso así como que, ay, no manches. Teniendo muchos admiradores, o sea, yo siendo fiel, ¿no? O sea, realmente la confusión es algo que se siente cuando está coraje, pasando. Ahí sí me molestó a mí. Sí, no, pues obviamente el enojo es claro porque pues es una reacción normal a que te hagan esto, ¿no? Pero la confusión esa que te deja hasta mareado, así como, ¿qué pasó? O sea, se molestó y dije algo. ¿Qué hice? Sí. Hice algo malo, qué chingados, ¿no? Y después pues viene la ansiedad de estar esperando a ver cuándo te contesta, que nunca llega, que nunca es el momento que tú piensas que va a llegar. Ya después pasa. Ese tipo de personalidad se da mucho, no solamente por redes sociales, o sea, en ese caso yo creo que me ghosteaba por momentos y yo cuando dije, ¿qué onda? Ni al caso, o sea, no me gusta este tipo de relación y por eso así como que pues también terminamos, ¿no? Pero, o sea, conozco gente que así es, en amistades también así son. Y bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Dejado en visto es el tema del día de hoy. Y vamos a dejar en vista a la perrita ahorita. Aquí está contigo, la trae en los brazos. Me dejaron en visto. Pues bueno, vamos a la pausa, ahorita regresamos. Recuerda que están escuchando su programa Venus versus Marte. ¿Qué pasó contigo? Dímelo. Ya no tiene excusa. Hoy salió con su amiga, dice que pa' matar la tusa. Que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa. Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa. Que porque un hombre le pagó mal. Mala. And now you kicking and screaming a big toddler. Don't try to get your friends to come holler. Ayo, I used to lay low. I wasn't in the clubs, I was on my J-O. Until I realized you were epic fail. So don't tell your guys when I say a bayo. Cause it's a new day, I'm in a new place. Getting some new days, sitting on a new face. Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met. You searching for a better bitch and you ain't met her yet. Yo, tell him to back off, he wanna slack off. Ain't no more booty calls, you gotta jack off. It's me and Karol G, we let them racks talk. Don't run up on us cause they letting the max off.

6:34, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Dejado en visto es el temita del día de hoy. Y vaya que sí. Sí, sí, sí. Y bueno, estamos diciendo que si hay impacto emocional cuando se sufre del dejado en visto o del gosteo. Cuando es el verdadero, ¿no? O sea, sí, porque hay veces en que nada más algo vas a conocer pasó, a alguien, una persona, y te dejan visto y pues no y también importa. Algo pasa a veces y no se pueden juntar, no te pueden responder el mensaje y ya. Pero bueno, tras de los efectos de o impacto emocional que puede sufrir la persona afectada es la autoestima. O sea, que se te puede bajar la autoestima. Uh-huh. O sea, ¿por qué? Porque te sientes ignorado y empiezas a cuestionar tu valor. O sea, como si eso fuese... Como si fuese tu algo, culpa, ¿no? Sí, o sea, como si lo estuvieras valorando con el aspecto este de las relaciones. Cuando realmente, pues, todos estamos conectados, todos somos uno. Entonces, el valor de todo sería afectado si eso es lo que piensas que está pasando, ¿no? Uh-huh. Pero pues no baja tu valía ni baja o sube el control que tenga la otra persona sobre ti. O sea, simplemente no hubo un conecte. Y es como cuando desconectas algo, un cable de otro, ¿no? Uh-huh. Ya, se acabó la conexión y ya. Aunque a veces yo creo que deberíamos de ver también, sería otro programa, ¿no? Detrás de las personas que hacen esto, y no me refiero a los que lo hacen con personas que acaban de conocer, ¿no? Porque ahorita que estoy recordando, o sea, también en las amistades de repente que te dejan de hablar, ¿no? Que te dejan de escribir, o sea, no, que no te dejan, no te contestan, ni juntarse contigo porque algo hiciste o no hiciste nada, o simplemente te quieren controlar tu forma de ser o lo que haces, lo que dices a través de sus situaciones, ¿no? Estas situaciones de te dejen visto o te dejé de ser tu amiga, tu amigo, lo que sea. A veces uno deja en visto, yo cuando a veces dejo en visto es porque estoy haciendo varias cosas, por lo general estoy en llamadas y así como que chin, o sea, yo no creo que aquí estamos hablando de un gosteo más largo de tiempo, de días, ¿no? Ajá. No de horas, ¿no? No, sí, me ha tocado a veces de que ha tocado días. ¿Sí? Sí. Días. Ya. Yeah. En contestar, ponle un par de días porque sí estoy en mil cosas y como que se requiere, o sea, de escribir y sabes que te va a regresar después otra pregunta y cosas así. Entonces digo, híjole, pues ahorita no tengo como que el tiempo para dártelo de calidad, ¿no? La banda. Sí, así pasa a veces. Pero bueno, también hay dificultad para cerrar ciclos. Hay gente que tiene esta dificultad de que sin explicación te dejan en la relación como que abierta a lo que haya pasado. O sea, no hay ni explicación de lo que pasó, si murieron, si no murieron, si se mudaron, no se mudaron. Nunca se sabe después de eso. A mí la verdad sí me da... O sea, ¿tú qué piensas cuando ya tuviste experiencia? A mí lo que me da es flojera, o sea, ese tipo de personalidades me dan flojera, o sea, ni siquiera intento ya después seguir escribiendo o algo. Mira, o sea, lo más cerca que he estado así a que me hagan un ghosting en una relación personal, ajá, es una chavita que iba yo a visitar hasta la punta de la montaña. Y realmente... O sea, hace añísimos. Sí, la punta de la goma, estoy hablando a Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. Ok. Y yo lo había conocido por un amigo que se llamaba Fernando. Ajá. Uh-huh. Y era el cuñado de un vecino mío. Así de lejos era la relación, ¿no? Okay. O sea, en su boda o algo que él hizo. ¿La conociste? La conocí, o sea, me invitaron, la conocí. Se me hizo muy bonita, la empecé a cortejar, pero nada más así como que un par de veces de verla. Pero ya como a la tercera vez o a la segunda vez que fui a su casa, uh-huh, me dejó en visto, ahora sí que me dejó afuera. ¿No te dejó entrar? A pesar de que estaba dentro en la casa, no me contestó, o sea, pretendió que no estaban o que whatever. Usted lo pensaba que era una relación de dos días y ya. Sí, no, y el chiste es que yo me quedé ahí y hablando con el cuñado de mi vecino, ajá, sobre qué onda con esta vieja. Y me dice, no te preocupes, así es ella, así le hace con mucha gente, pues, porque tenía pegue, ¿no? Ajá. Y ya, o sea, nunca más la volví a ver y nunca más fue mencionada. Pero recuerdo que esa noche, puta, o sea, una... O sea, botella tras botella, sacártela, ya sabes. Pues, ¿eras niño o eras ya muchacho? No, era muchacho, o sea, tenía... ¿Qué dijiste? Una niña. Pues era una niña, yo también era un chamaco. Niña, estás hablando de 8 o 9 años. Estás hablando de 9 años. No, o sea, niña, cuando estamos hablando de relaciones es 17, 18 años, no sé. Okay, ni siquiera sé cuántos años tenía la vida. Yo tenía 19, yo no tenía 17. No, pues andas con una menor de edad ahí. Estaba en México. ¿Qué tiene? No pasa nada. Hay delito. No hay delito, no hay delito porque no pasó nada. Y aparte. Pues a mí lo regañaron los papás. Pues salió más cabrón. Con ese señor. Chamaquita, ¿sabes? Salió más chamas. Chamaquearon a la chamaca. Entonces, la verdad. Así que lo chamaquearon. Eso pasa. Pero eso, ¿qué fue? Una relación de 2 días, o sea, máximo, ¿no? De fiesta fue, nomás. Sí, de fiesta y después una cita más. Okay. Entonces, así como que dices, bueno, no pasa de ahí, no pasa nada. Te ghostearon. Ah, esa fue la experiencia, esa fue mi experiencia. Ahorita que no casi, tengo ninguna otra experiencia. Ahorita así. Que acabas de decir eso, o sea, me acordé de algo que yo hice y todavía me acuerdo y veo, ya sabes que recuerdo las imágenes, recuerdo la gente tal cual y todavía me siento mal. Qué bien. Qué bueno que lo hacen, sentir mal a la persona, porque realmente si no, pues no tienen sentimientos. No, yo me siento mal porque, o sea, no gosteé, sino al chamaco que le gustaba, sino a su hermana. Uh-huh. O sea, ahí sí, yo era niña, o sea, tenía unos 10 años, yo creo que ya te he platicado, que llega, me toca la puerta, eran nietos de unos vecinos. Y habíamos jugado toda la tarde, yo me meto para bañar, mi mamá nos decía tal hora se meten y ya, no, acostar, a bañarse y acostar. Y de repente me tocan la puerta y es esta niña, la hermana del muchachito, que eran los amiguitos para mí, ¿no? Y cuando me dice, dice mi hermano que si quiere ser su novia, y yo me quedé así y le cerré la puerta. Y entonces... Todavía no, le veo su carita, no, o sea. Está mal eso. No, pues. Está mal. O sea, me da risa de nervios, pero. Pues. No sé. Le has dicho que no y ya. Sí, le dije no y cerré la puerta. Y ella se quedó ahí. O sea, yo todavía veía, era de noche, entonces por la puerta del frente, ya ves que tienen los vidrios. Pues se veía que todavía estaba parada, así como. Vuelve a abrir. Y entonces así de. Bueno, pero esa no, por lo menos sabes que obtuvo una respuesta y ya se podía ir. Pero ya no les volví a hablar. En mi caso, pues sí, pues así me pasó a mí con esta chava. Pero ella ni siquiera abrió la puerta, ni siquiera tuvo la decencia de decir, no voy a salir, no estoy o no quiero. No estoy, pues no, obviamente no hubiera funcionado, ¿no? Pues sí, pero tal vez. No quiero, ya. Se acabó, no tenía que ir hasta la punta. Tal vez de la tenía goma. Novio, o sea, en ese momento que tú no, fuiste. No importa, lo que haya sido, me lo hubiera podido decir más fácilmente. Yo pienso que hasta risa le dio, porque pues ir hasta algo allá que no hacía. Estaba tan fácil. Bueno, te ahorró unos pesos me y ahorró tiempo. Bastante tiempo y dinero, sí. Uh-huh. Y más que, bueno, pues cada vez que le preguntaba al güey sobre su vecina, pues así como que no, nada. Ya, olvídala. Ya pasó. Y pues sí, ya pasó. Ya lo tanto. Que pasó. Fue hace tanto que ya no recuerdo ni su nombre, ¿no? Pero creo que era Mayra, pero no tengo ni la menor idea si estoy en lo correcto. Vete a saber cómo. ¿Y tú gosteaste a alguien? ¿Alguna chava que tal vez te estaba medio estoqueando? Así de ghosting. Así ghosting. Yo ghosting. Sí gosteé muchos. Bueno, una vez salí con una japonesa que se quería cobrar a lo chino y ya después. A lo japonés, mejor. Sí, a lo japonés. Y cuando no se dio esa situación que ella quería, pues realmente no fue ghosting, pero pues fue así como que, o sea, no voy a salir contigo. no platicamos, no éramos amigos, nada más habíamos salido una vez. ¿Fue el día de tu graduación? No, no, era un baile que sí. teníamos. Y que las muchachas escogían a los hombres con los que querían salir. ¿La del vestido verde? Sí, la del vestido. ¿Estaba guapetona? Sí, estaba guapetona. Y fue mi primer restaurante japonés también. Ella pagó porque era una cita donde las mujeres pagaban, invitaban, hacían todo. Se ponían los moños, moños acá, Marte, porque ustedes, bueno, tal vez en los primeros programas que hacíamos, yo ya les había dicho que tenía un imán, ahorita ya no tanto, pero tenía un imán para todas las muchachas asiáticas, por allá de Japón, vamos a ponerlo específicamente. Corea también puedes incluir. Bueno, sí. Pero yo me daba cuenta en Las Vegas y eran japonesas. Okay. Y tenías así como casi el imán o de ir a restaurantes aquí. Y también así de que... Así. Y me pelaban a mí y pelaban a Camarte, ¿no? Nice to see you, ¿no? Sí. ¿And you? ¿Y you qué? Así me decía. Yes. ¿No? Good to see you again. See you next time. See you. Me daba mucha risa, ¿no? Pero bueno, eso ya pasó hace mucho tiempo. No fue un ghosteo así cañón, porque pues no había los celulares, no había nada que ella pudiera hacer. Pero dejaste de hablar, entonces un ghosteo. Sí, natural. Pero así como que ofensivamente no. Simplemente no la busqué. Educadamente, porque sí, pues, educadamente, no era tu tipo en ese momento. Sí, y así como que si ella me hablaba, pues le contestaba, pero pues no. Pero no iba a pasar más de... Pues sí. De cobrárselo chino, dijo. Pues es que Marte. Eso ya lo guardé para después, ¿no? ¿Cuál? Ah, el sí pelear a las otras muchachas. Dijiste, bueno, les voy a dar una oportunidad. Otra oportunidad. Y así se la llevó Marte. Y otra oportunidad con otra. Y otra oportunidad, ¿no? Pues quién sabe. ¿Eh? Vamos ahí. A quedarnos. Por ahí me enteré. Por ahí me enteré yo. Te vi, pero ya no contesté ya las respuestas de eso. Ya me han visto acá, Marte. Hola. Y bueno, ¿cómo puedes sobrellevar el ghosteo, dice? Pues aceptando la realidad, ¿no? Uno de estos consejos es pues, saber, ¿no? Es decir, no estoy recibiendo una respuesta. Y aunque duela, pues es mejor asumir que la persona pues ha decidido no continuar. Y va para todo, no solamente para la gente que ahorita está en alguna relación amorosa, o sea, también las amistades surge. Uh-huh. Sí, pues así pasa. Y realmente pues no te culpes cuando sucede estas cosas. Ten la capacidad de ver cuál es el problema, ¿no? O sea, cuando el ghosteo ocurre, habla más sobre la incapacidad emocional de la otra persona que de algo que tú hayas hecho. Uh-huh. Entonces no te culpes como si tú hayas sido el problema en esa situación. Okay. Porque hay mucha gente que también usa esto para controlar a la gente. Las relaciones que tienen lo hacen varias veces con varias personas y así son. Sí, o sea, como que les hieren el orgullo o el ego a la otra persona. Supongamos, como tú dices, chavas muy guapas, chavos muy guapos. Y entonces se toman esa libertad y dicen, ah, la verdad traigo aquí en mis manos, ¿no? Y la otra persona así como que toda, oh, voy a seguir insistiendo, ¿no? Y entonces empiezan a pues, como volverse, se me fue la palabra. ¿Cuándo se dice cuando es como un desafío, ¿no? Uh-huh. De que te vuelva a apelar, ¿no? Y sí, o sea, una de las cosas que tienes que hacer en esta lista de llevar o sobrellevar el ghosteo, pues es evitar idealizar. O sea, no pienses que la otra persona está en un pedestal o está difícil de obtener, porque entonces iba a ser como, ojo, lo tengo que conseguir, pero no. ¿Sabes que la única persona que nunca me, o sea, me gusteó, que siempre me contestaba rápido, fuiste tú? Ah, sí. Por eso estoy contigo. ¿Sabes qué? O sea, era un trabajo siempre, de tiempo completo. No, pero siempre ha sido así. Siempre. Bueno. Siempre has tenido como que el tiempo de responderme, o sea, aunque ya casados, ¿no? Entonces, es el interés, yo creo, ¿no? También. Pues sí, ahí es donde puedes medirlo. Y bueno, otra cosa que puedes hacer es cerrar el ciclo tú mismo. O sea, para no darle el poder a la otra persona, tú dices, aquí se acabó la situación, aunque ya no hable contigo, ya se acabó, ya no va a haber interacción, y te va a ayudar a sanar o a sentir a un cierre a lo que estabas viviendo. Sí, a veces también dijiste, ¿no?, que escribas y tal vez ni siquiera necesitas enviarlo, pero es como decir, ah, ya lo escribí, ya... Sí, lo quemas, o mucha gente escribe lo que les hubiera gustado decirle, uh-huh, o recibir en contestación o respuesta a su escrito. Uh-huh. Y pues así puedes hacerle. También otra cosa que puedes hacer es rodearte de personas presentes. Estas personas son las que valoran las relaciones donde hay reciprocidad y comunicación clara. Y fíjate que es lo curioso, Marte, cuando te topas que tienes amistades así, ¿no?, que de repente se ponen especiales o difíciles, que te dejan en visto o te ponen peros, y de repente conoces a nuevas amistades y estás, ah, no, sí, invítenme, y los invitas, sí, claro, y ahí estoy, y ahí está, y ahí siguen, hasta uno se siente así como que, ah, caray, está rara esta persona, ¿no?, cuando realmente los raros en esa situación seríamos los que estamos pasando por algo así, ¿no? Estoy poniendo como ejemplo, no me pasa. Sí, pero a los que lo hacen, uh-huh, de no contestar. Y bueno, el último tip es establecer límites. Y esto lo acabamos de ver, o sea, realmente después de que te ghostean, si se reaparece esta persona, es donde le tienes que decir, oye, ¿sabes qué? Mi prioridad es mi bienestar y por eso mismo te voy a poner un límite, hasta aquí quedamos, ¿no? O así va a ser la interacción de ahora en adelante, cero ghosteos, y si no me contestas, contestaré que ya... Asumiré, este, ¿no? Sí, o sea, uh-huh, asumiré la respuesta de tu parte. Okay. Bueno, vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Recuerda que están escuchando su programa, vamos, Venus versus Marte. Esta soledad, no quiero malentiendas mi llamada. Ya sé que se acabó lo nuestro y que no hay marcha atrás, pero me está costando mucho ya olvidarte. Quiero saber qué estás haciendo para olvidarme. La llamas para decirte que mis noches se han vuelto frías, que desde aquel día que te fuiste me volví preso de la melancolía, que mi alegría se marchó contigo, que no tengo vida si no estás conmigo. La llamas para decirte que poco a poco pierdo la cordura, que platico con todas tus cosas y me dicen que se sienten solas, que en mi reloj no caminan las horas, que me haces falta para seguir vivo. La llamas para decirte que aún te amo. Te amo. no puedo acostumbrarme a estar tan solo. Me haces falta y sin tu aire muero de a poco. Me acostumbra a tus manos, me acostumbra a tu voz, y con tu ausencia no camina el tiempo en mi reloj. La llama es para decirte que mis noches se han vuelto frías, que desde aquel día que te fuiste me volví preso de la melancolía, que mi alegría se marchó contigo, que no tengo vida si no estás conmigo. La llamada es para decirte que poco a poco pierdo la cordura, que platico con todas tus cosas y me dicen que se sienten solas, que en mi reloj no caminan las horas, que me haces falta para seguir vivo. La llamada es para decirte que aún te amo, que aún te amo. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la tarde con 57 minutos. Ya regresamos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. ¿Cómo que ya se va a acabar el programa? Empezamos, ya se va rápido, bueno, empezamos tarde, ¿no? Pero vamos a terminar fuertes aquí. Para los que no están escuchando porque piensan que íbamos a comenzar a las 7, el tema del día de hoy es: ¿te dejaron en visto? ¿No? Sí. Y realmente, ¿de qué te ríes? Bueno, que es dejado en visto. Dejado en visto. Bueno, es lo mismo. Es pues la pregunta, ¿no? La pregunta que todos nos hacemos. ¿Me habrán dejado en visto estos cabrones? ¿Estos cabrones? Pero bueno, estamos hablando de esto que es clásico, de que te dejan visto o que ya te vieron el mensaje, pero que no te van a contestar. Y se da en todos los ámbitos, se da en el ámbito laboral, se da en el ámbito personal de las relaciones, ya sean con hombres, mujeres, hombres con mujeres y mujeres con hombres, ya sabes, como diría la colombiana. Y bueno, el punto es que cuando sucede, tú puedes llegar a pensar, ay, ¿hice algo mal? Y pues recientemente me acaba de suceder algo así, ¿no? Algo que me dejaron en visto. Bueno, primero me cambiaron la fecha de la junta que íbamos a tener, ¿no? Más que junta era una clase, una reunión, ¿cómo será? Una sesión. Sí, una sesión. Y bueno, yo no la hice de pedos, dije, ok, pues cámbiamela en la tarde, está bien. Cuando le di la hora, ok, está bien, perfecto. Después, a la hora que le había dado, me dejó que se le había complicado y que no lo podía hacer entonces a esa hora. Entonces dije, ok, pues está bien. Y entonces, cuando terminamos, Me dijo que el lunes, entonces, ¿no? O sea, cuando dijo que se le había complicado la tarde, que por eso no lo podía hacer en un viernes, me dijo, no, vamos a hacerlo el sábado. ¿Y qué fue lo que pasó después del sábado? El sábado, el lunes. ¿Que no llegó? El lunes no llegó y ya, o sea, ni siquiera se comunicó, ni, pero sí se vio que había visto los mensajes. Y la verdad es que ya, o sea, ya ni me quedó claro qué fue lo que pasó, pero pues ya no importó, o sea, porque ya le dije, ¿sabes qué? Pues está bien. Mejor ahí dejamos esto, que estés bien de salud y ahí nos vemos, ¿no? Ahí a ver cuándo. O sea, a pesar de que te dejó en visto, ¿no? Te dejó cancelado. ¿Todavía tú le escribiste para decirle todo bien? Sí, yo me estaba tratando de cerciorar de que estaba bien. Uh-huh. Le llamé varias veces y esa persona no contestó. Pero ya, o sea, como que dices, bueno, yo ya... ¿Y si pasó que lo mismo que en mi caso, que ahorita no tengo servicio? Puede ser sí, que a lo mejor no tenga servicio de Pueden ser muchas cosas, pero si le llegan datos, los mensajes... Pero no, en México, aunque te lleguen los mensajes, a veces no puedes responder porque no hay datos. Sí, bueno. Mira, eso es novedad. Esa sí puede ser la situación, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, independientemente de lo que haya pasado, pues ya, ya pasó. Ya, o sea, ya es una situación por debajo del puente, que es cuando dices, bueno, pues si pasó eso, pues yo no dije algo grosero, ni lo dejé. No, o sea, no fue lo que tú hayas hecho para que sucediera esa situación. O sea, ¿no? Es una situación que si se dio, pues se va a arreglar sola, y ni modo, ¿no? Y pues el mismo día, el viernes, tenía una reunión con unos amigos de la escuela. ¿Y qué fue lo que pasó? Que no llegaron a juntarse, o sea, no se pudo hacer la situación, no nos juntamos. Ahí sí por lo menos me contestaron para decirme, no, pues es que ya, o sea, no se puede, estoy acá, estoy complicado, etcétera, etcétera. Pero como que esas dos situaciones el mismo día, así como que complicaron una situación emocional en la que yo estaba, que yo dije... Oye, pues, ¿qué onda con esto? Te bajó el ánimo, tal vez la autoestima, ¿no? Lo que sí. Dice que hace cuando más o menos te gostea. Sí. Que no este fue gosteo, pero fue una cancelación. Sí, o sea, el segundo fue una cancelación. Uh-huh. Y exactamente, el viernes nada más fue una cancelación doble. Ya el lunes fue el gosteo. Entonces ya como que me quedó claro de que no iba a haber respuesta ahí. Dije, bueno, pues ya, a la chinga. Uh-huh. Ahora sí que ya lo perdoné. Ok. La que no podemos costear es a esta perrita, ¿no? Yo sí puedo. Siento que sí hay una forma de hacer eso. Nada más que vemos que no acepta hacer eso a una perra indefensa. Pues no. Y bueno, pues ya la reflexión final de lo que piensas que es el costeo. Dice... El ghosteo es una forma moderna de evasión emocional. Aunque puede doler, también es una oportunidad para fortalecer tu autoestima, aprender a poner límites y a valorar las relaciones genuinas. Entonces, en un mundo hiperconectado, el silencio puede ser ensordecedor. Pero también puede enseñarte a escuchar tu propia voz. Sí, o sea, si lo tomas de esta manera reflexiva... Pues lo dejas ir y dices, pues no es mi problema, tal vez te dices algo como decir, bueno, a lo mejor él no está bien y ya, ¿no? Pero te metes ese tipo de ideas en el que no estás afectándote más o estás insistiendo, ¿no? Eso es lo más, más cansado, ¿no? ¿No? Y también lo más maduro que puedes hacer. Sí, digo más cansado hacer lo contrario, ¿no? Uh-huh. Pero... Yo pensé que hacer esta parte que es el aceptarlo, el sentir los sentimientos que te provoca. Ajá. Y estar de acuerdo con que te vas a dar un break y decir, oye, soy más que suficiente, no importa lo que pase en el mundo exterior, puedo yo internalizar lo que yo pienso que soy y lo que quiero para mí en el futuro, ¿no? Ajá. Que son relaciones claras, sin ambigüedad. Y completamente presentes en el momento de que está pasando algo, bueno, que se enfrenten a la situación. Sí, imagínate, acabas de conocer a unas amistades, ¿no? Y de repente te están angustiando así, dices, mejor no seguirles, ¿no? Sí, aunque nosotros le hemos hecho eso a personas que nos invitan a fiestas. Ah, bueno, eso es diferente. De una no. sola ocasión hicimos. Bueno, pero se les hicimos. Dos. A otra persona. A dos. A dos personas. Pero ahí es cuando dices, ¿qué pasó ahí? O sea, ya nos pedimos perdón después, en una misa. Fue ese el cierre de la paz sea contigo ya. No, o sea, eso fue diferente. O sea, es que hay situaciones a veces en las que se portan demasiado buena onda, ¿no? Ajá. Y les dices que no de dos, tres maneras. Y insisten, pero en buena onda, ¿no? No, es que no comemos carne, ¿no? O sea, esto, ¿no? El otro. No, pues te vamos a hacer de lo que ustedes comen, ¿no? Entonces, así como que sientes el compromiso. Y de repente, pues dices, es que no conocemos a nadie. y bueno, aquí ya está explicando demasiado. Sí, ya me estoy echando la salsa, la soga a los tacos, ¿o cómo? La salsa a los tacos, bueno, la okay. soga. Sí. Mucha crema a tus tacos. Eso. Bueno, entonces, no lo que podemos hacer es tomar la situación, ser sinceros, de frente, hablar, no ser esquivos y pensar que nada más porque no le contestas, ah, pues ya está bien. Entonces, eso es lo que haces si tú eres el que está haciendo el ghosteo. Si tú eres el que está recibiendo el ghosteo, pues ya déjalo ir y seguir adelante, ¿no? O sea, no es un problema, no es tu problema, ¿no? Sí, exactamente, no es tu problema. Y la otra persona va a tener que atar cabos y resolver su situación y ver por qué hace esas cosas para tratar de o controlar a la gente o llamar la atención o simplemente no le importa a la gente, ¿no? Sí. Cualquiera de esas, pues esas personas van a tener que quedarse cuenta tarde o temprano que están haciendo. Cuando empiezan correcto. A quedarse solos, ¿no? O sea, sí, a veces, desafortunadamente, a veces tienes tanta gente que le haces lo mismo que después dices, ah, caray. Ahora me tocó. Ya no me responden tampoco. Y, sí, o ya no me invitan, ¿no? Sí, es cañón, ¿no? Aceptar que tal vez tuviste que ver con una situación que se te está complicando, pero pues así pasa a veces, así pasa a veces. Entonces, pues hemos llegado al final del programa. La verdad es que tenemos aquí a la Lobita que está impaciente. Ya comió, ya se le puso su insulina, pero quiere seguir con la pachanga. Es la hora del postre, pues antes le dábamos sus treats aquí y ahora dice, me están ghosteando, me están dejando. Y sí, lo tomó muy dice, personal. No es Lobita. Mi problema, no es mi problema. Yo trabajo para vivir. Y bueno, pues también enséñate a escuchar tu propia voz. Cuando dentro de ti te diga algo, esto no está bien, pues generalmente te está hablando claramente tu cuerpo, ¿no? Hay algo dentro, como que dicen, tus tripas saben, ¿no? A veces, así como que esto no está bien. Ya. O sea, cuando sientes que la otra persona hasta se está riendo del otro lado del teléfono. Bueno, te puedes imaginar, es igual. Te imaginas, pero puede ser que hayas escuchado realmente a alguien reírse, ¿no? O por lo menos están tapando la bocina para que no se escuche, o sea, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de hacer esto, sobre todo las mujeres sabrán muchas de estas formas. Yo no sé. Porque a ellas les llaman. Y por la situación que pasé con la japonesa, puedo decir que sí se siente así cuando no quieres estar con alguien y te están buscando, dices... Pero eso ya creo que ya pasa más que un ghosteo, es otro tema, ya es un stalker, ¿no? Un stalker, yo creo que... No, porque no fue así como que muchas veces ni nada, o sea, nada más estoy diciendo, pasó un par de veces y ya. Bueno, se acabó. Pero yo creo que de estoqueo vamos a hablar. ¿Estoque? Sí, o sea, los perseguidores de eso vamos a hablar la siguiente semana. Demasiado cerca a sus. Sí, porque yo tenía varios. Uno fue ese el que chocó con el poste. Fue muchos. Entonces, y otro que iba con mi friend zone. Uno de la primaria, y lo que hasta me daba como nervios verlo a ese. ¿Sí? No el que chocó, no con el poste. Me refiero al que chocó con el poste, es un poste de una era el red. Que pasaba y te decía, ¿quieres ser mi novia? No, ese es otro. El drive-by. No. Drive-thru. No, drive-by es cuando te disparan cuando van pasando. Este era el que te llegaba de drive-by, o sea. No, pues era uno que iba conmigo en la primaria y me decía, pues de repente estaba, o sea, fuera de una escuela sentado, ya no siguió estudiando él y yo iba a la universidad. Y él ya estaba grande, pues de mi edad también, y yo lo conocía de la primaria. Imagínate un chavito que siempre sí fue como tímido, muy sonriente, y de repente verlo así, que dije, Janet, o sea, una mirada muy, muy rara, muy... Y después ya me lo volví a topar, ya estando casada contigo, y me volví a decir, adiós, Janet, así, una voz bien rara. Eso sí me daba miedo. Tu friend zone. No, estaba muy grande la jaula esa donde los metías. Era la jaula de los locos. Pero bueno. Sí, estaban medio loquitos. Yo creo que por eso no los pelaba, ¿no? Pues yo creo, ¿no? Porque hubo muchos que sí los pelaste. No, no pelía muchos. Sí. ¿A ti? A muchos. ¿Estás bien loquito entonces? A muchos. Sí, estás bien loquito, ¿no? Yo tuve que entrar con bat, o sea, para los que no saben cómo estuvo la cosa, estuvo maciza. Romper cráneos para de derecha a izquierda. Que te escuchara. Virtuales, no se la crean. Sí, crea, sí, sí, virtuales, que... pero era igual. Era una Marte competencia. Se creó, que un vikingo, sí, ¿no? Así de. Era una competencia del que sobrevive, ¿no? Hasta a lo mejor vamos a hablar de ese tema y porque él no canta mal las rancheras, él nomás dice eso, yo no me enteraba de su lado. De mi lado. De tu lado, que también tenías ahí a tus no tenía frenzoneadas. Nada, nada, que nada. Me decían, mis amigas. Son mis amigas. Son amigas. Ah. Muchas amigas. Ah, no, vamos a dejarlo para el próximo tema. Virtualmente se puede tener muchas amigas. Ah, no. ¿Estás de acuerdo o no? Amigas. Sí. Amigas, ahí está. Pues son amigas. A ella le llegaron con anillo. Eran amigos virtuales. Vamos, imagínate. Vamos a despedirnos y vamos a. A retomar este tema en el siguiente programa, ¿te parece? Sí, me parece muy bien. Sí, porque hay mucha tela de donde cortar acá de Marte. Siempre ahí calladito, ¿no? Se ve muy bonito, dice. Pues sí. Si no, pues preguntémosle a tu hermano cómo se ve. Bueno, vámonos ahora sí. Estuvimos escuchando su programa. Venus versus Marte. Hasta la próxima.